coincidimos en el tiempo cuando ellas fuimos, nos llevaron a la isla. Nosotros estábamos en la casa chica donde estábamos todos ahí hacinados, un grupo de 12, 14 compañeros. Y ella estaba en la casa grande, estaba cocinando con Blanca Firpo, Blanca, Betty. Nos dieron el único aliciente que teníamos, que mirábamos con un poco de expectativa y ansiedad cuando llegaban los bifes hechos por la tía Telma Sí. y Blanca Firpo, ¿no? Después nos encontramos con Telma Jara de Cabezas, y bueno, es una mujer muy, muy dulce, muy tierna y muy sufrida. Y ella tenía a su hijo preso y a su hijo desaparecido, así que esperando que por ahí apareciera.